enamorado que se siente traicionado hasta pierde la cabeza. Y lo que hace en medio de su dolor, se pone a tomar licor para mitigar la pena. Porque critican cuando un enamorado que se siente traicionado hasta pierde la cabeza. Y lo que hace en medio de su dolor, se pone a tomar licor para mitigar las penas. Vivo tomando licor, por mi pena y mi tristeza, beberé hasta que me muera. El que tiene su dolor, vive tomando licor, el que lleva su tristeza, vive tomando cerveza. Tomando cerveza.